cubierto de la falsedad, envuelto en llamas, leo tu intención real y entiendo este dolor. Fundo en las arenas de esta gran confusión. ¿Cuál es la?